Capítulo 6 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes, y dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí, yo haré venir sobre vosotros cuchillo, y destruiré vuestros altos. Y vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. En todas vuestras habitaciones las ciudades serán desiertas, y los altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y quebrados serán vuestros ídolos, y cesarán. Y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que soy Jehová. Mas dejaré que haya de vosotros quien escape del cuchillo entre las gentes, cuando fuereis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las gentes, entre las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho el Señor Jehová: Hiere con tu mano, y huella con tu pie, y di: ¡Ay de los males de la casa de Israel, por todas las abominaciones! Porque con cuchillo, y con hambre, y con pestilencia, caerán. El que estuviere lejos, morirá de pestilencia, y el que estuviere cerca, caerá a cuchillo, y el que quedare, y fuere cercado, morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estarán en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, en todo collado alto, y en todas las cumbres de los montes, y debajo de todo árbol sombrío, y debajo de toda encina espesa, lugares donde dieron olor suave a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano sobre ellos, y tornaré la tierra asolada y desierta, más que el desierto hacia Diblath, en todas sus habitaciones, y conocerán que yo soy Jehová. Fin del capítulo 6. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.